Bueno, aquí en el partido de cuarto que está dando 2-1 de local, estamos con Ander Garitano, técnico de Zaragoza y nuestro próximo rival. Ander, ¿cómo estás viendo la liga en esta definición? Bueno, pues muy igualado, se define un poco en el partido de hoy, un equipo que está abajo, que la verdad es que se desenvuelve muy bien en su campo, tiene las cosas muy claras y además realiza buen fútbol y es muy difícil ganar. Y luego otro equipo que está arriba y que tiene muchas dificultades en jugar en este campo y bueno, muy, todo muy igualado, ¿no? Por arriba y por abajo, ahora todo el mundo, todos los equipos prácticamente, quitando alguno de medio de tabla, no se juega nada, todo el mundo que está arriba y abajo se juega algo y los partidos hay muchísima emoción, muchísima tensión y muchísima igualdad. ¿Ves un partido muy difícil para el Zaragoza el domingo? Muy complicado, muy complicado. Primero por las características del equipo rival, que bueno, es un equipo que pelea muchísimo, tiene muchísimo coraje, muchísimo amor propio, y luego arriba tiene fútbol, tiene dos futbolistas arriba con calidad, y luego tiene un par de futbolistas en medio que mueve bien la pelota. Y bueno, es un partido complicado, pero que tenemos que jugarlo y procuraremos encararlo de la mejor manera y procurar ganar. Muchas gracias, Ander, por la nota, ¿eh? Un abrazo. Michel, ¿qué tal? ¿Contento este pasillo, no? Sí, muy contento. Necesitamos la victoria y hay que seguir así, aunque da 4-4 contra el Monzón, contra el Ejea, viene Zaragoza, pero los ánimos por arriba, ¿no? Sí, pero hay que luchar, aquí hay que luchar y hasta el final hay que competir, que queda mucho. Estaba mirando a Ander Garitano el partido, le pregunté por el equipo y dice que felicita a los rivales y más por ti y por Kiko, por la delantera, o sea sí, que... Bueno, pero es trabajo de todo el equipo. Aquí desde la directiva, la afición, aquí todos sumamos. Bueno, vale, Michel. Vale, te dejo. Hasta luego. Ander, prepárate para el domingo. Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí con don Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué te parece ahora el equipo como está 4-4, ¿no? ¿Contentos? Pues sí, contentísimo porque los jugadores están hecho un trabajo encomiable, ¿eh? Y no se les puede pedir más. Y solo hay que felicitarlos. Vale, recién estaba hablando con Ander que vino a ver el equipo y estaba, la verdad, que asombrado del cambio del plantel y preocupado, ¿no? De cara al partido que viene. Dice que se lo van a poner difícil. Sí, nos lo van a poner difícil, pero todos los equipos no lo ponen difícil. O sea, nosotros vamos a ver si podemos ganarles, que sería importantísimo, ¿no? Y si nos ponemos ya con 3 puntos más, yo creo que va a ser muy difícil que descendamos. Entonces vamos a seguir trabajando y vamos a ver el domingo, que es otra final, vamos a ver si la ganamos y seguimos sumando. Todos son finales, los domingos, domingo a domingo, finales, porque si queremos salvarnos, hay que ganar. Perfecto, don Alfredo, gracias, lo dejamos que vaya ya a festejar. Un abrazo, sí. Hasta luego. Aquí estamos con el concejal, con Primitivo Rabadán. ¿Contento? Hombre, súper contento. Ya ves, 4-4. No te subí de mañana la crónica del periódico, por el que vamos sumando, por 3. No, ¿eh? Sí, habíamos empezado en esto con que era un milagro a cumplir. Y bueno, el milagro ya tiene otro color. No llamas de milagro, pasa que nos salvamos casi. Pues sí, vamos a ver cómo han quedado pues los equipos que van como el cuarto atrás. Pero bueno, yo me imagino que hemos salido por lo menos de las tinieblas, que estamos ya súper hundidos. Ya ves cómo estábamos, que nos quedaban para disfrutar, eran 27 puntos lo que teníamos, y dentro de los 27, pues yo creo que yo había sacado cuenta, bueno, perdiendo 2, no podíamos salvar. Bueno, pues ahora creo que nos quedan no sé exactamente 5. Sí, con 2 partidos estamos ya salvados. Exactamente, con 2 partidos yo creo que superaremos esto. Hablaba recién con Ander y me decía que el equipo ha cambiado mucho, temía por los delanteros y que dice que el cuarto al Zaragoza se lo va a poner muy complicado en el campo. Yo creo que sí. Yo ayer, bueno, estuviste viendo a Zaragoza, supongo. Sí, me dio una impresión de que va menos. Ayer lo vi por la tarde y no me pareció un equipo de los del año pasado, por ejemplo, que iba, que se salía. Pero bueno, cada partido pues es diferente y yo espero pues que no baje el cuarto, la que siga en su línea. Y bueno, yo tenía miedo porque faltaba hoy Ortiz, que era un hombre en el centro campo que ya sabes que se está saliendo. Pero ves, pero ahí estamos. Bueno, gracias, Primitivo. Venga, hasta luego. Estamos con el portero del cuarto. ¿Contento, Samu? Mucho, y ahora, muy bien, la verdad que muy bien. Bien, ¿no? Bien. Tu actuación importantísima, sacaste 2 pelotas que en ese momento del 0-0 eran complicadas. Sí, la verdad que he tenido bastante suerte. En el gol igual podía haberla sacado, pero oye, luego hemos remontado, el equipo está fuerte, muy bien todo. 4-4, recién estaba Ander mirándonos y me dijo que tenía un partido difícil el domingo para el Zaragoza, se lo vamos a poner difícil, ¿no? Ahora ya, yo creo que ganamos a cualquiera, yo creo que viene Zaragoza y ganaremos. Ahora hay que ganar todos los puntos posibles y lo antes posible. Samu, gracias por todo, ¿eh? Nada, un abrazo. Hasta luego. Me voy a casa que estoy reventado. Si no...